Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. A ver, a menudo medimos la actividad física pues con números fríos en una pantalla. 10.000 pasos o pulsaciones por minuto. Claro, calorías quemadas. ¿Y ya está? Exacto. Y es casi clínico. O sea, un simple registro de datos que nos da una falsa sensación de control, pero que, bueno, hace que se nos olvide por completo la experiencia vital de salir ahí fuera. Totalmente. Reducimos el movimiento a pura matemática, cuando en realidad, y esto es clave históricamente, movernos juntos ha sido la base de la supervivencia y de la sociedad, vaya. Pues para entender esa diferencia, hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en una crónica reciente de Alhama Comunicación sobre el Club de Senderismo Navachica. El objetivo de este análisis es descubrir cómo una ruta a pie de unos 12 kilómetros por la costa tropical trasciende el mero ejercicio físico. Plato de una excursión de domingo. Que va. Para quien nos escuche, esto es casi un evento social. O sea, lo que tenemos entre manos es un microcosmos perfecto, un caso de estudio sobre cómo las iniciativas locales estructuran la vida social y tejen redes que son fundamentales en una comarca. Y para visualizarlo un poco, el grupo se trasladó al municipio de Molvisar para recorrer los senderos de Juriti y Mincher, y la crónica describe un contraste espectacular con la fértil vega de Motril a un lado, la costa de fondo y esa estampa tan blanca de Salobreña. Sí, y además subraya muchísimo la riqueza del monte mediterráneo y algo muy curioso, que es el avistamiento de una cabra montés en su propio hábitat. Ya, pero aquí me surge una duda. Si estas mismas 30 personas caminaran 12 kilómetros por, no sé, por un polígono industrial charlando sin mirar el móvil, ¿no conseguirían exactamente el mismo efecto social? O sea, ¿es realmente la naturaleza la que hace el trabajo pesado aquí? A ver, es una distinción crucial. Caminar por asfalto quema las mismas calorías, claro, pero el entorno natural activa respuestas biológicas que son completamente distintas. Lo fascinante aquí es el mecanismo de la fascinación suave o la atención restaurativa. Vale, la atención restaurativa. Eso es. En un entorno urbano o en un polígono, como decías, el cerebro está en constante estado de alerta, filtrando ruidos, tráfico y muchísimo estrés. Sin embargo, procesar el olor del romero autóctono o fijar la vista para distinguir a esa cabra montés entre las rocas no requiere un esfuerzo agotador. Claro, al contrario. Exacto. Permite que la fatiga mental se disipe por completo. El sistema nervioso parasimpático toma el control y los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, pues caen en picado. Vale. Analicemos esto porque es como si hubieran entrado en una especie de sala de cine inmersiva en 4D. Tienen la pantalla panorámica natural hacia Salobreña, la pista olfativa del monte mediterráneo y encima los efectos especiales de toparse con una cabra montés en pleno hábitat. Me encanta esa analogía, ¿sí? Es que es como si el cerebro humano fuera un ordenador saturado con demasiadas pestañas abiertas en el navegador. Caminar por la ciudad es abrir más pestañas, pero entrar en ese monte mediterráneo es darle al botón de reinicio. Se cierran de golpe todos esos programas en segundo plano que consumen energía mental. Eso es. Y dejan la mente completamente despejada y receptiva. La mente y el cuerpo, digamos, entran en sincronía. Y claro, cuando 30 personas experimentan esa reducción tan drástica de estrés de forma simultánea, las barreras defensivas caen. Y eso facilita una conexión humana mucho más vulnerable y genuina, claro. Exactamente. Pero a ver, el cerebro se reinicia de forma óptima, ¿vale? Pero después de 12 kilómetros de desgaste físico, las reservas de glucógeno están por los suelos y la biología exige recuperar energía sí o sí. Y la crónica destaca que la jornada culmina degustando un tradicional y contundente plato alpujarreño. Madre mía, un plato alpujarreño, claro. Y todo en un ambiente de total compañerismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es el senderismo simplemente una elaborada excusa para poder comerse un plato tan calórico sin remordimientos o qué? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la comida compartida tras el esfuerzo físico no es solo una anécdota nutricional, ¿eh? Es una tecnología social antiquísima. ¡Ostras! ¡Una tecnología social! Sí, sí. Desde una perspectiva de la psicología evolutiva, esto se conoce como comensalía. Durante milenios, los grupos humanos gastaban energía juntos en la naturaleza y luego compartían el alimento alrededor del fuego. Ya. Entonces, al sentarse frente a ese plato alpujarreño tras el cansancio físico, pues este grupo está activando los mismos circuitos biológicos de supervivencia y cohesión grupal de nuestros antepasados. Es decir, que el hambre compartida y sobre todo saciada en grupo actúa como un anclaje biológico espectacular. Justo así. La vulnerabilidad física del cansancio, sumada a la ingesta colectiva de alimentos, fomenta la liberación de oxitocina. La hormona del apego. Eso es. Así que ese plato trasciende la mera digestión. Es el pegamento social definitivo. Consolida al club como una herramienta vital contra el aislamiento moderno, promoviendo la salud comunitaria de una forma que, a ver, un gimnasio tradicional difícilmente puede igualar. Queda clarísimo que conocer el entorno natural y fomentar estos hábitos va muchísimo más allá de mantener a raya el colesterol. O sea, fortalece directamente el tejido social de toda una región. Totalmente. Un simple sendero y un plato típico logran que un grupo de personas regrese a casa con un sentido de pertenencia absolutamente renovado. Y la verdad es que nos recuerda que la verdadera resiliencia de una comunidad se construye muchas veces paso a paso, prestando atención al paisaje y, sobre todo, a las personas que caminan al lado. Lo que nos lleva a una reflexión final para quien nos acompaña hoy. Si una agrupación local es capaz de orquestar una vivencia física, biológica y comunitaria tan rotunda, simplemente caminando por su provincia, sí, cabe preguntarse cuántos ecosistemas fascinantes y lazos sociales inexplorados aguardan a apenas unos pocos kilómetros de casa, esperando únicamente a que alguien dé el primer paso y organice una caminata. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.